nunca pienses que llegue a olvidarla ni a cambiarla por otra mujer. Nunca pienses que llegue a olvidarla ni a cambiarla por otra mujer. Y Adelita quisiera ser mi esposa, y Adelita fuera mi mujer. Le compraría un vestido de tela y la llevaba a dormir al cuartel. Le compraría un vestido de tela y la llevaba a dormir. Después de con otro, le seguiría la huella sin cesar. En Arioplano, quien busque de guerra, y si se quiere hasta en tren militar. En Arioplano, quien busque de guerra, y si se quiere hasta en tren militar. Ya me llama el clarín de campaña, como valiente guerrero a pelear. Correrá por raudales la sangre, olvidarte jamás lo verás. Correrá por raudales la sangre, pero olvidarte jamás lo verás. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos te vayas a llorar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios te lo ruego, nunca vayas a hacerme traición. Sabes bien que mi amor es ya tuyo, como lo es todo mi corazón. Sabes bien que mi amor es ya tuyo, como lo es todo mi corazón. Thank you. castillo. ¿Dónde estás, Francisco Villa? General tan afamado, que los hiciste correr a todos como venado. Ya con esta y me despido. A la sombra de un durazno, aquí termino cantando el corrido de Durango. En una tienda en la tierra de México maravilla, de un labrador de mi tierra nació el gran general Villa. De un labrador de mi tierra nació el gran general Villa. Trabajó por mantener a su madre y a su hermana y luchó por obtener del trabajador la fama, y luchó por obtener del trabajador la fama. Pero el hijo del patrón, con su dinero y poder, burró a la hermana del peón, que al minero una mujer. Y la tierra manejaba con sus besos. se arrastraba escondida, esperaba la ocasión para arrancarle la vida. Esperaba la ocasión para arrancarle la vida. Y muy cerca del barrar, quisieron cubrir a un móvil, mataron al general que iba guiando su automóvil. Mataron al general que iba guiando su automóvil. Y disparando a traición, mataron a Trillo. Y disparando a traición, también mataron a Trillo. Que lloraron sus soldados, pues él era su esperanza. Y los valientes dorados juraron tomar venganza. Y los valientes dorados juraron tomar venganza. Solo así podían vencer a ese valiente caudillo, que con temor le llamaban el señor de Canudillo. Que con temor le llamaban el señor de Canudillo. Porque tu nombre, cual astro, historia brilla, será inmortal el renombre del general Pancho Villa. Será inmortal el renombre del general Pancho Villa. Hi. This is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Y mi noble corazón, voy a pelear por Carranza a la quinta convención. Se volteó Francisco Villa con toda su división, y el jefe Carranza dice: ¡ay, qué día tan traidor! Le dice Francisco Villa, con valor y corazón, desocúpenme a Celaya, no expongan la población. Le contestan de Celaya, con valor y corazón, no desocupo a Celaya, contesta Álvaro Obregón. Le dice Francisco Villa, con valor y fantasía, si no me dejan Celaya, funciona mi artillería. Villa tenía mucha gente regada por donde quiera, y en San Luis Potosí estaba la brigada de Natera. Decía Álvaro Obregón, ahora lo vamos a ver, o me acaban de matar, o los quito del poder. En la hacienda de Santana, junto a la ciudad de León, donde le hirieron el brazo al general Obregón. Decía un capitán primero de la brigada Murguía, muchachos, viva Obregón, yo muero en su compañía. Carnicería, ay qué terribles las horas, como mataban vistas con las ametralladoras. Villa estaba en Salamanca con toditos sus dorados, y Amaro estaba en Celaya con toditos sus bragados. No te las eches arango, ni te las vayas a echar, ni las cuentes tan seguras que las más hechas van. Decían los pobres villistas, ya no seamos tan temidos, por donde quiera rodamos, parecemos armadillos. Ya se les afiguraba a esa pobrecita gente que tomaban a Celaya como tomar agua ardiente. Obregón derrotó a Villa, que era el principal resorte, y se le acabó la gloria a esa división del norte. Del día primero de agosto al día primero de abril, en Celaya perdió Villa, pues no se arrojó a morir. Villa muy desconsolado mandó a hacer alto de fuego y dice desesperado, yo con Obregón no puedo. Ya me despido mis cuates antes de que yo me vaya, aquí termino cantando el corrido de Celaya. Hola, me llamo Cintia Mondragón y yo soy la instructora de danza regional mexicana aquí en el Centro Cultural. Nos gustaría invitarlos a que vengan a visitar nuestras instalaciones o que uno de sus hijos venga y practique con nosotros nuestra hermosa danza regional mexicana, donde exploramos nuestra cultura a través de la danza. El centro está localizado en el 313 North Birch, en el centro de Santa Ana. ¡Llámenla, corredores! O visite nuestra página en el www.elcentroculturaldemexico.org o el Facebook. Solamente tiene que apretar un botón. Francisco Villa nació con el valor mexicano para ayudar a los pobres contra el yugo del tirano. Villa salió del Parral a defender su partido, por eso los federales lo trataban de bandido. Villa con un compañero hizo correr a 50 con su pistola en la mano y su rifle 30-30. ¡Ay, qué cabeza de Villa, que ni un momento vacila! Tomó el fortín más pesado del cerrito de la pila. Los de Camargo dirán, los que tuvieron presentes, cuántos pelones quedaron antes de pasar el puente. ¡Ay, qué combate tan fuerte! El que Villa ha preparado, la primera contraseña era un paño colorado. Entrale Pascua Grosco, tú decías que era la fiebre, que en el sitio de Reyales tú corriste como liebre. Gritaba el mocho Obregón, aquí me hicieron salvaje, ya me acabaron los yaquis en este rancho del Huaque. Pobres de los federales que defendieron Torreón contra las fuerzas de Villa, era para Rumbo. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Nuestro México, febrero 23. Boca Ranza va a estar americano. Veinte mil hombres, 200 aeroplanos, buscando a Villa por donde todo el país. Y Carranza les dice a Palozzo que si su nombre si saben perseguir, les doy permiso de que busquen a Villa y que se enseñen también a morir. Cuando entraron los güeros de Texas, fatigados de tanto caminar, con 7 horas que llevaban de camino, se querían regresar. Ya comenzaron las expediciones, los aeroplanos comienzan a volar, se repartieron por distintas direcciones, buscando a Villa que lo querían matar. Francisco Villa al ver las fuerzas punitivas, luego al momento también se preparó, se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Los aeroplanos al ver la bandera, con las estrellas que Villa les pintó, se equivocaron y bajaron a la tierra, y prisioneros Villa los agarró. Francisco Villa ya no anda a caballo, ni su gente tampoco andará. dueño de aeroplano. Que lo consigue con facilidad. Y porque somos poquitos mexicanos, dice el güero que nos van a acabar. Nada importa que traigan mil cañones, si en la sierra los vienen a dejar. Cuando entraron al estado de Chihuahua, toda la gente adorada se quedó de ver tanto soldado americano. Pancho Villa en los postes les colgó. Cuando entraron los güeros a barrar, buscando harina, galletas y jamón, hombres, mujeres y niños les decían: aquí hay pólvora y balines de cañón. Que dicen que en México se muere y que de diario se matan por allá. Con un solo mexicano que nos quede, nuestra bandera en sus manos flotará. Francisco Villa era un hombre guerrillero, artillero también es un cañón, que Mariana es el último cartucho, pero en defensa de nuestra nación. ¿Qué pensaban los americanos? Que combatir era valle de Carquí. Con la cara cubierta de vergüenza, se regresaron de nuevo a su país. Nada importa que tengan los güeros acorazados y buques de amaizar, aeroplanos y automóviles blindados. Falta lo que alcanzar. Desde aquí canta acá mejor así va mi canta chenihin calpan Santana. Si aquí can cuál es, cuando han hecho para luego es que ni nan quizá los que han mutado. Tasos kamati. Thank you. buenos días. 2, 3, si me escucho. 1, 2, 3, sí, me estoy escuchando. Sí, me escucho yo mismo. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Espero que sí. Bueno, muy buenos días. Qué bueno que están escuchando Radio Santa Ana. Yo estoy aquí dando las noticias el día de hoy. Muchas gracias por su preferencia. Radio Santa Ana, pues, está dando hoy las noticias, pues, aquí en su programa El Noticiero Popular de 8 a 10 de la mañana. Ya son las 8:39 de la mañana de hoy día. ¿Hoy qué día es? Pues hoy es miércoles. Estamos a 23 de noviembre. Ay, 23 de noviembre, chale, sí es miércoles. Aquellas personas que pues tengan que hacer a un lado pues sus carros, meterlos por ahí para que no les vayan a dar un ticket la barredora, digo ahí meterlos por ahí en el callejón quizás o tengan por ahí un garage para poder meter el carro, moverlo a otra calle. Pues hay que hacerlo, ya, porque sí, los tickets están medios caritos, ¿eh? Ahí nada más se las dejo de tarea. Y si tienen que sacar la basura, pues también. Aquí, pues es muy normal de que las casas o los apartamentos, pues tienen que. En los apartamentos hay unos dumpers grandotes que tienen que hacerlos a un lado para que pase el carro aquí y el camionzote ese verde y los tengan que. Y tengan que recoger la basura. Así como esos mismos carros luego andan recogiendo los botes de su casa, ¿no? Entonces, hay nada más para que no les vayan a dar un ticket, pues. Ok. A ver, ¿tenemos hoy noticias el día de hoy? Claro que sí tenemos noticias. Nada más que aquí tengo una computadora que está media. Un poquito lenta, oyes. Bueno, ¿qué tenemos las noticias el día de hoy? Oh, que fíjense que de entre las noticias que tengo hoy, estaba leyendo de que se inauguró una radio allá en Oaxaca, allá por Nochistlán. Bueno, ¿qué les parece si les dejo con una musiquita o un corrido? No sé qué corrido tenga por aquí, pero después de eso les traigo la noticia que tengo acerca de una radio que se acaba de inaugurar allá en Oaxaca. Vamos con este corrido de la toma de Celaya, ¿va? Esta música o este corrido está interpretada o hecha por los hermanos Bañuelos. Entonces ahorita regresamos y les vengo con esta noticia acerca de una radio que se acaba de inaugurar allá en Oaxaca. Regreso. Ahí. Yo pienso que estoy moviendo un botón que no es. Ok, aquí. Ah, es este. Jueves Santo en la mañana salió don Francisco Villa de Torreón para Celaya. Salen todos los dorados de Saltillo a Padrón. Iban con rumbo a Celaya y a combatir. Por el centro de la tropa. Y ya llegamos, ya regresamos, ya estamos aquí y no nos vamos. Pues aquí tengo esta noticia de una, pues dice aquí la inauguración de una radio. Lleva como nombre La Combativa allá en Nochistlán, Oaxaca, en donde dice aquí al cumplirse 5 meses de una masacre que hubo pues por allá en Nochistlán. No sé si ustedes recuerdan de que hubo pues alrededor de 10 personas, me parece que fallecieron y pues entre ellos hubo muchos heridos. Entonces vamos a leer esta noticia que tengo aquí, dice... lleva como encabezado, inauguran una radio, La Combativa, en Nochistlán, al cumplirse 5 meses de esta masacre. Esto es allá en Nochistlán, Oaxaca. Dice aquí, con la inauguración de la radio, La Combativa 91.7, recordaron en Nochistlán los 5 meses de la represión del 19 de junio, que fueron asesinadas al menos 10 personas y un número incontable de heridos, con un evento político-cultural en el kiosco del pueblo, en el que partieron grupos locales, así como la Biznaga de Cleta Unam y Amelia Escalante, entre otros. La radio fue inaugurada por su director Sergio López y por César Martínez, dice aquí el Cortamortaja, un personaje emblemático en los medios libres de Oaxaca. Dentro de las actividades, a 5 meses de la masacre, se realizó una marcha que partió del puente de la carretera en la que aquella mañana de junio se dieran los hechos. Posteriormente se realizaron una ofrenda floral a la altura del panteón, donde la Policía Federal quemó al menos un autobús de pasajeros. Los habitantes gritaron consignas en memoria de los caídos y afirmaron que la lucha seguirá hasta encontrar una verdad y también la justicia. Posteriormente la marcha reanudó su camino, encabezada por integrantes del Comité de Víctimas, representantes del sector número 3, Nochistlán, y Rubén Núñez Guínez, en representación y apoyo de la sección, dice aquí, 22 de la CNT, a la altura del DIF municipal. La marcha realizó un breve meeting donde se repudió a la familia Cuevas y los resabios que quedan del gobierno del ex alcalde, pues afirmaron que aunque se declare preocupado por las víctimas, él fue quien ayudó a orquestar la represión, por la que rechazaron rotundamente la posibilidad de que vuelva. Al filo del mediodía, la marcha llegó al kiosco donde se hizo la inauguración de la radio. El evento político-cultural duró varias horas, entre cantos, risas y el llanto por los caídos y la denuncia del incumplimiento por parte del Estado para poder alcanzar la reparación del daño a las víctimas y justicia para las personas asesinadas. Para finalizar el acto, se montaron a mesas para compartir los alimentos, quedando así inaugurada la radio, para dar voz a las causas siempre y cuando sean justas. Esto lo señaló el coordinador de La Combativa, Sergio López. Pues esta es la noticia que tenemos, muy buenas noticias. Esto pues está inaugurando una radio que lleva como nombre La Combativa 91.7 allá en Oaxaca, Nochistlán. Si ustedes tienen familiares que están viviendo por allá por Oaxaca y son de Nochistlán o pues están cerca de por ahí, pues hay que le más que se conecten a esta 91.7, me parece que es FM o ha de ser por el internet, pues me parece que es FM. Vamos a dejarlo así, o hay que buscar más información. Bueno, ¿qué les parece si ahorita regresamos con un poquito de más noticias? ¿Qué fue lo que pasó? Tengo aquí algunas efemérides de qué fue lo que pasó por allá en México, en qué año. Pues sí, pues fue en el 1914. ¿Qué fue lo que pasó por allá? Y también, ¿qué pasó en 1967 allá en los Juegos Olímpicos perdón, es 1968, allá en los Juegos Olímpicos en México. Bueno, vamos a ver qué tenemos y ahorita regresamos con un poquito de, pues, con más noticias y les voy a dejar con música. Ahorita regreso. comienza a saludar. Eso fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima. Ya regresamos, estamos aquí en radiosantaana.org dando las noticias en vivo. Esto es, el noticiero popular. Entonces, tengo aquí otra noticia donde dice que una urgente difusión, esto es allá en la Ciudad de México, en donde desalojan, me parece que es un centro comunitario, dice aquí que es desalojan a Chatín Olín fue hoy en la madrugada, en donde hubo 26 detenidos, incluyendo a un menor de edad. A ver de qué trata la noticia. Esta noticia la venimos agarrando de un periódico que se llama Ruptura Colectiva RS, Pensamiento Crítico, Organización Revolucionaria, Medio Libre contra Información, Arte, Cultura. Este es el periódico es un periódico por internet. Entonces dice aquí la noticia: por la madrugada de este martes 22 de noviembre, ayer en la madrugada, dice, un sorpresivo y cobarde operativo policial en la que participaron centenares de granaderos, o sea, policías, que me imagino policías que tienen ahí sus granadas, ¿no? Dice que tomó por asalto y forma violenta al espacio autónomo Chatín Olín, ubicado en el número 424 sobre la avenida Melchor Ocampo, en la delegación Cuauhtémoc, y todas las personas que se encontraban, dice aquí, el saldo de 26 personas detenidas, incluyendo una menor de edad de 3 años. Además, varios heridos durante el desalojo. Dice aquí, medios libres e independientes hablan de una posible deportación de integrantes del espacio y de otras nacionalidades. La presencia de maquinaria de construcción que golpean la fachada del edificio, y a su vez, policías colocaron vallas metálicas alrededor del edificio. Los detenidos se encuentran en el Ministerio Público número 50 o búnker. Dice aquí que organizaciones solidarias convocan a reunirse a las afueras de esta agencia ministerial de Chatín Olín para exigir la liberación de las personas detenidas y por la vigilancia permanente del espacio cultural. Dice aquí que en la página de Facebook Chatín Olín comparte, dice aquí, entre comillas, el Chatín Olín es una comunidad autónoma independiente. Hoy fue desalojada y los compañeros están detenidos en estos momentos. Los que habitan en el Chatín son personas que practican la solidaridad con grupos y personas que buscan un mundo mejor. Por eso llevan a cabo diversas actividades en el interior del país, dando cursos, talleres y espectáculos en las comunidades de alta marginación. En estos momentos se necesita la solidaridad de todos y de todas. Bueno, esta es la noticia que tenemos acerca de Chatín Olín. Tenemos otra noticia más aquí desde Turquía. Dice que aquí Turquía continúa con las detenciones de miembros de la izquierda kurda. Dice que además existe una orden de arresto contra la alcaldesa Belkisa Bestas bajo la acusación, al igual que las personas detenidas, de tener vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, según informa la cadena CNN Turk. Dice que aquí la policía turca ha detenido este miércoles, o sea, hoy, a las ¿qué? Cualcaldes de la ciudad kurda de Tonceli, Mehmet, disculpen ustedes mi idioma turco, o sea, bueno, Mehmet, dice que Alipur y Nuaryat Altun, el alcalde de Sirt, Tunser Balkihan, y otros cargos, y bueno, y a otros cargos del Partido Democrático de las Regiones, BDP. Dice que aquí la agrupación pro-kurda asociada al HDP, Partido Democrático de los Pueblos, esto está entre paréntesis, dice que una operación que se ha desarrollado bajo un gran despliegue policial. Además, existe una orden de arresto contra la alcaldesa de Sir Belkisa Bestas bajo la acusación. Dice que al igual que las demás personas detenidas de tener vínculos con los partidos o con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK, según informa esto la cadena CNN. Esta ola de detenciones se une a los arrestos realizados por la policía turca hace 3 semanas en la que fueron detenidos o detenidas, entre otras personas, la alcaldesa Diyarbakir, capital de las regiones kurdas en Turquía. En total, una veintena de alcaldes y alcaldesas han sido arrestados y destituidos de sus cargos desde el mes de septiembre, en lo que el HDP ha denunciado como persecución política. Al mismo tiempo, el abogado Levent Peskin y cuyo cliente, el diputado Selahattin Demirtas, dirigente del HDP, continúa más de 10 días detenido en prisión preventiva. La policía irrumpió durante la madrugada en el domicilio de Peskin, dice aquí dirigente local del HDP en Estambul, para detenerlo y confiscar objetos que halló en su habitación. Esto lo informó el diario Ezrensel. Peskin, en su condición de abogado, se había entrevistado con Demirtas en la cárcel y durante esa visita, al parecer, recibió una carta manuscrita, del diputado que hizo llegar a medios internacionales, especialmente alemanes. De hecho, en los últimos días, una carta de Demirtas en la que solicita mantener la lucha democrática y no olvidar que, aquí, entre otros signos, comillas, dice que una cerilla o una única vela pueden iluminar la oscuridad. Ha sido difundida en las redes sociales alemanas. El pasado noviembre, 12 diputados y diputadas del HDP fueron detenidos y 9 de ellos pasaron a prisión preventiva acusados de vínculos con una organización terrorista, en referencia al PKK, mientras que un décimo fue detenido y 3 días más tarde. Continúa de esta forma la ola de detenciones emprendida por el primer ministro Recep Tayyip, dice aquí Erdogan, y en la que los y las miembros del PKK siguen siendo el objetivo principal de estos arrestos. Bueno, esta es la noticia que tenemos desde allá, estas detenciones de los alcaldes y alcaldesas en Turquía. ¿Qué les parece si vamos ahora con un poquito más de música? Perdón, sí, tengo más musiquita aquí, parece que son algunos corridos. Si no les gustan los corridos, pues háganmelo saber, ya pueden llamar al 714-340-5823, o si no, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a buscar más música. A ver qué tengo por aquí. Les recuerdo que ahorita en un momento más les voy a dejar, tengo algunas efemérides de lo que pasó allá en 1968 en los Juegos Olímpicos allá en México y qué pasó en 1914 allá pues en Veracruz. Bueno, ahorita regreso con eso, pero después de esta música que voy a poner, tengo otra noticia más de donde pues hay un videoclip en donde dice aquí cuándo será la música, con causa de Che Sudacá y la soberanía alimentaria. Bueno, ahorita regresamos con esa noticia. Vamos con más música. Vengo a cantarles, señores, estas nuevas mañanitas, toma de Guadalajara, por los soldados villistas, año de 1900, del 14 muy presente, Villa salió de Chihuahua, al frente de mucha gente. A principios de noviembre, Villa llegó hasta Torreón para avanzar rumbo al centro a combatir a Obregón. Desde Fresnillo hasta Lagos no había combates formales porque dejaban las plazas los soldados carranclanes. Desde Irapuato a La Barca, fuertes combates tuvieron, ganando los insurgentes, los carrancistas corrieron. Diegues quedó destrozado en la estación de Ocotlán, huyendo a Guadalajara, después a Ciudad Guzmán. Con rumbo a Guadalajara, con sus trenes de transporte, Villa llegó hasta Tequisa, con su división del norte. El día 15 de noviembre, al oscurecer la tarde, el jefe Julián Medina se encontraba en Puente Grande. Entraron los villistas, los tapatíos muy contentos, luego echaron a vuelo las campanas de los templos, los jefes y oficiales, y el que cayó prisionero, Villa les dio libertad, dándoles ropa y dinero. ¡Que viva Francisco Villa! Toda la gente gritaba cuando entraron los villistas tomando Guadalajara. Ya regresamos y acá estamos y no nos vamos y no nos vamos y si nos echan pues nos regresamos, dice por ahí un, no sé quién lo diga, pero bueno, aquí tengo otra noticia más en donde dice que pues se lanza un videoclip de un grupo que se llama Che Sudacá. Sí, Che Sudacá, que presentó el pasado martes un videoclip que se llama, bueno, dice aquí que cuándo será, se llama, es del single. Dice que a través de su género documental señala el incalculable peligro, dice aquí, que conlleva el intento de unas pocas empresas multinacionales de hacer con el control de las semillas, los alimentos, el agua y la tierra en todo el mundo. dice cuándo será, es uno de los temas que se pueden encontrar en Hoy, el último disco publicado por Che Sudaka, que es el grupo. Dice que la canción nació de una idea que surgió, nació de la idea de Sergio Morales, pues que él es colombiano y teclista del grupo. Su mamá es de Campo Alegre, Huila, una de las regiones más afectadas por el conflicto entre campesinos y campesinas y militares, donde se quemaron toneladas de arroz y donde las autoridades actuaron con mucha violencia, amenazas y abusos contra los y las campesinas. Esto nos lo explica Che Sudaka. La canción y ahora su videoclip se inspira por los acontecimientos ocurridos durante el paro nacional agrario que tuvo lugar en Colombia en el año 2013. Dice aquí los movimientos del paro fueron muy, muy parecidos a los que están sufriendo hoy en día los y las campesinas de otros lugares del mundo. El agronegocio está intentando acaparar bienes como la tierra, las semillas, el agua, los bosques, con el amparo de políticos y gobiernos neoliberales, denuncian a Unaui Aranguren, portavoz de la Vía Campesina del Estado Español. Che Sudaka dedica este nuevo trabajo audiovisual a la Vía Campesina, una organización que aglutina a 200 millones de campesinas y campesinos en todo el mundo, desde agricultores de Canadá hasta pastores de Senegal. Dice aquí, remarca Aranguren. Este tipo de iniciativas refuerzan nuestras luchas y resistencias, así como la construcción de la soberanía alimentaria en nuestros pueblos y ciudades. Esto concluye. El vínculo con la Vía Campesina es Gustavo Duch, a quien conocimos este año de manera fortuita, ya que una amiga, dice, nos prestó su libro Mucha Gente Pequeña. Dice, al leerlo, enseguida nos dimos cuenta de la conexión de sus luchas con las nuestras. Le contactamos y surgió esta nueva amistad que invita a acercar las multitudes, a acercar las múltiples causas que nos rodean, explica Leo con el videoclip de ¿Cuándo será? Pretendemos hacernos entender a los seres humanos del presente que la gente que trabaja la tierra es un ejemplo a seguir. Bueno, pues aquí está. Les voy a dejar, la página del internet donde estoy agarrando esta noticia, y también ahí les va a salir el videoclip que tienen ellos, este grupo que se llama Che Sudaka. Y pues ahí les va el videoclip. Lo pueden encontrar ahí en la página de Facebook de Radio Santa Ana. Nosotros con muchísimo gusto se lo vamos a dejar ahí en la página de Facebook. Fíjense que un día como hoy, en 1900, pero bueno, aquí es en noviembre, un 23 de noviembre de 1914, que se retiran de Veracruz las últimas tropas estadounidenses, dice que de ocupación, que quedaban ahí en la ciudad. Vamos a ver qué fue lo que pasó allá. Dice que esta información la vengo agarrando de la fuente aquí del internet, Wikipedia. Dice que la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914, la ocupación estadounidense, tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del Ejército Federal Mexicano. Así apoyar las fuerzas constitucionales de Venustiano Carranza en la lucha revolucionaria. Dice que ocurrió pocos días después del llamado incidente de Tampico del 9 de abril de 1914, por el cual el gobierno estadounidense se sintió ofendido por el gobierno de Victoriano Huerta. La ocupación se inició con la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y culminó con la salida de las tropas extranjeras el 23 de noviembre de ese mismo año. En 1914 estaban en crisis las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México y daba inicio una nueva fase de la Revolución Mexicana. Dice, varias facciones se oponían al gobierno de Victoriano Huerta, quien había subido al poder apoyado por el llamado Pacto de la Embajada, que había sido promovido por el embajador estadounidense Henry Len Wilson. Pues eso fue lo que pasó allá en 1914 por allá en México, Veracruz. Pero aquí tengo otra efeméride, que un 23 de noviembre de 1967, en donde personas negras, dice aquí, para protestar contra el racismo, pues los atletas hacen un saludo allá en México, ¿va? Dice aquí que deciden pues boicotear los JJOO de 1968. ¿Qué fue lo que pasó por allá? A ver, esto también lo vengo agarrando de aquí, del periódico Wikipedia. Bueno, saludo del poder negro allá en los Juegos Olímpicos de 1968. El saludo Black Power de los Juegos Olímpicos de México de 1968 fue una célebre señal de protesta de los derechos civiles negros aquí en Estados Unidos. Tras haber finalizado la carrera de los 200 metros en esos Juegos Olímpicos, los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, dice que ellos ganaron pues la medalla de oro y de bronce respectivamente, pues ellos alzaron el puño envuelto en un guante negro mientras comenzaba a sonar el himno nacional estadounidense. Pues eso fue lo que pasó, ¿verdad? Así que si ustedes miran, pues es muy famosa esa imagen de dos personas negras donde están alzando pues el puño, que pues ocurrió pues ese saludo al power, el Black Power, pues eso de ahí salió en 1968, pues allá en los Juegos Olímpicos en México. Vamos con un poquito más de música y ahorita pues regresamos con más noticias. ¿Qué noticia les tengo por aquí? A ver, eso ya lo pasé. Oh, bueno, dice aquí que claman indígenas de desterrar a los partidos políticos y formar autogobiernos pues allá en Chiapas. Oh, tenemos una muy buena noticia de allá en Chiapas. ¿Qué les parece si los dejo con esta musiquita de Valentina? Se llama el tema Valentina y esta la canta Lidia Mendoza y su familia. Vamos a ver. Bueno, y la familia dice aquí. Ahorita regresamos. Venir regresamos. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, estamos ahí. ¿Hay alguien ahí? Espero que sí. Si no, pues nomás estoy hablando aquí yo solo. Pero no importa. Bueno, aquí tengo otra noticia más en donde... A ver, nada más. Déjenme que esta paginita que tengo yo aquí, le voy a bajar esa música, por favor. Bájenle. Ahí está. Dice que los indígenas están clamando por desterrar a los partidos políticos y formar autogobiernos allá en Chiapas. Esto es ahí en Oxchuc, Chiapas. Dice que miles de indígenas que participan en la peregrinación de 11 días por 11 municipios en Chiapas llegaron el domingo a la plaza central de Oxchuc, sí, donde se pronunciaron a favor de todos los pueblos originarios y que dice aquí destierren a los partidos políticos y puedan crear sus propias formas de autogobierno. Miembros del Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio Modevite, el pueblo creyente de las parroquias de Candelaria, Huistán, Tumbalá, Cancún, Tenejapa, Oconcingo, Altamirano, Chiloncitala, Yajaloni, Salto de Agua y, por supuesto, Oxchuc, expresaron su respaldo a las más de 100 comunidades, barrios y parajes para exigir a sus autoridades municipales con su uso y costumbre y sin la injerencia del gobierno, sus elecciones y los partidos políticos. Los partidos políticos son una gran enfermedad que contagia a muchas personas y que atrae a sus víctimas para que se contagien. Hemos visto cómo las personas se transforman al tener poder y dinero. Los partidos políticos que se han convertido en una especie de ídolo de los que habla la Biblia, el libro del Éxodo, en el capítulo 32, es un ídolo de metal. Los hombres hemos fabricado, pero que también podemos dejar de adorar, dijo uno de los oradores que tomó la palabra en la plaza central donde se congregaron miles de personas. Los partidos políticos, como los ídolos de la Biblia, reciben sacrificios y ofrendas. Esos sacrificios son a veces vidas de personas o gente que por defender a otros terminan en la cárcel. El becerro de oro no es inofensivo, es peligro, porque tienen servidores que lo llevan, que le llevan sus ofrendas. Los partidos políticos son esos ídolos y los servidores, todos aquellos que se unen a uno de ellos por la paga que reciben. Bueno, pues esta es la noticia que tenemos desde allá en Chiapas. Pues están pidiendo que se formen gobiernos, autogobiernos por parte de las personas de ahí, de esos lugares. Vamos con un poquito más de música y ahorita pues regresamos con más noticias. Tengo aquí la protesta contra un heliducto pues allá en Dakota del Norte, en donde en esta protesta dejan a 167 heridos. Ahorita regresamos con esa noticia. Con dulce. son pasajero, de esos que van pa' Sonora. Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, de veras encantadora. Ahora llegando a los Mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. Prieta o cananea, iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado. Le canto a su lindo estado. Y ya estamos aquí. 2, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Hey. Tú. Buenos días. Hey, no está bien. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Acaba de llegar, pues, aquí un compañero, Antonio Pichardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Adrián? Aquí estamos de nuevo otra vez al Noticiero Popular, para nuestros radioescuchas que están ahí, esos escuchas muy fieles que, aunque no estamos en una cadena grande, siguen ahí apoyándonos. Órale, oye, va a querer que te acerques un poquito más al micrófono porque casi no, como que no te escuchaste muy bien, ¿eh? A ver, ahora sí ya me escuchan bien, más mejor. Por ahí, yo creo que sí. Ajá. Bueno, aquí fíjate que tengo una noticia en donde sobre las protestas que hay allá en Dakota del Norte con referencia a un oleoducto que va a atravesar cuatro estados. Fíjate que la nota la vengo agarrando de aquí del periódico La Jornada. Dice que protestas contra el oleoducto en Dakota del Norte pues dejan 67 heridos. La protesta cerca del polémico oleoducto en construcción en Dakota del Norte, Estados Unidos, degeneraron en violencia en la madrugada del lunes cuando la policía lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua helada contra los manifestantes. Según los organizadores de las manifestaciones, hay 167 heridos, entre los cuales 3 amerindios ancianos y 7 personas hospitalizadas por heridas graves en la cabeza. La oficina del alguacil del condado de Morton subrayó que los manifestantes provocaron verdaderos disturbios. Las autoridades estiman que habían unos 400 manifestantes, según el diario Bismarck Tribune, que cita la oficina del alguacil. Los manifestantes tiraron piedras y pedazos de madera contra la policía y una persona pues fue detenida. La tribu Sioux de la Reserva India Standing Rock, el oleoducto amenaza las fuentes de agua potable y varios sitios en donde están enterrados sus ancestros. La población pidió al presidente Barack Obama que interviniera para detener esta construcción y que lanzara una investigación sobre los abusos de las fuerzas del orden. La semana pasada, para poder calmar los ánimos, el gobierno estadounidense ordenó la paralización de esta obra, estimando que se necesitaban mayores análisis y debates sobre el tema. El proyecto del oleoducto de la compañía Energy Transfer Partners despertó en estos últimos meses un movimiento de protesta creciente en Estados Unidos por parte de las tribus indígenas, de los ambientalistas y de los defensores de los derechos de los amerindios. El oleoducto bautizado Dakota Access Pipelines debería atravesar 4 estados estadounidenses sobre 1.886 kilómetros y transportar el petróleo que se extrae de Dakota del Norte en la frontera canadiense hasta Illinois en el sur. Ah, caray, pues esta es la noticia que tenemos acerca de esta protesta allá en Dakota del Norte por las pipelines, este oleoducto, pues que va a atravesar 4 estados y que va a transportar ese oleoducto, pues el petróleo. Y pues dicen aquí los señores que aguanten, el agua la van a contaminar, estoy imaginando que al momento de estar escarbando, pues van a sacar los cadáveres, ¿no? ¿Cadáveres? Los uh-huh. cadáveres de los, pues de sus ancestros, y pues eso, pues como es, eso es muy sagrado, señores, pues hay que, fíjate que se fueron unos compañeros para allá, para Dakota del Norte, y me parece que anda por allá este chavo, que el famoso Jaguar, que tiene su programa, el Movimiento Nativo, y también parece que anda por allá nuestro camarada Nahue Huitzilopochtli. Un saludo si es que nos están oyendo, y si nos están oyendo, pues comuníquense, mándenos algún reporte, qué es lo que está pasando por allá, a ver, díganos qué onda, qué se traen, ¿va? Entonces, pues sí, esa es la noticia que tenemos. Antonio, ¿tú cómo ves? ¿Tienes por ahí alguna otra noticia? Sí, aquí tengo otra aquí de cerquita de nosotros en Santa Ana. Aquí dice la nota, viene de la página web voiceofoc.org. Y el tema es sobre el lugar que le hicieron para todos los homeless aquí, que está cerca del centro. Entonces la nota lee: de alegría a un fracaso. El shelter para los homeless en Santa Ana. Entonces, empieza con Igmar Rodas, que ha sido un miembro del grupo que es el Civic Center Roundtable, el grupo que pelea por los derechos de los homeless en esta área. Por estas últimas semanas nos ha estado reportando Ruedas que el que era antes el centro del autobús, la parada grande, ¿te acuerdas? No sí, sé si te acuerdas. Oye, yo sí me acuerdo que antes, pues ahí, para poder ir aquí a Laguna Hills, pues yo tenía que venir aquí al bus tipo. Exacto, entonces ahí al bus tipo antes, ya estaba cerrado por mucho tiempo, y ahora sí lo convirtieron en un lugar para que puedan llegar ahí todas las personas de los homeless. Y el lugar oficialmente se abrió el 5 de octubre. Y empezó con una buena marcha hacia adelante. Iba trabajando muy bien. La gente estaba muy, muy, muy emocionada. Había lugares para que todos pudieran usar una taza del baño limpia, regaderas para bañarse, lavanderías, lugares de storage y estacionamiento para bicicletas. Y para muchos también había acceso para todos que estaban discapacitados, con rampas y todo, para que no hubiera ninguna excusa para que no pudiera entrar nadie más. También hasta para más seguridad para aquellos que lastimamente son adictos a las drogas, tenían contenedores para que pudieran tirar sus agujas sucias, para que no estuvieran nomás tiradas, como había a veces, no sé si tú alguna vez caminando por ahí te has encontrado uno. Yo sé que yo me he encontrado una que otra, y la verdad no se ve bien, así que está bien. ¿Agujas? ¿Jeringas? Ajá. Órale. Agujas, las jeringas, disculpa. Sí. Que está algo gacho, pero Ya ves, la contra la droga no le van a ganar, pero por lo bueno tan siquiera tienen sus contenedores para que las puedan echar y no estén ahí nomás donde cualquier niño las pueda encontrar. Pero siguiendo con la nota, nos dice que llegó una organización de Los Ángeles llamando The Midnight Mission, que llegó a correr el centro. No sé por qué trajeron gente de Los Ángeles, la mera verdad. Se me hace algo absurdo. Pero dice aquí que para la tercera semana después que ya estaba abierto el centro, el Bus Depot, los miembros, los trabajadores ya estaban enseñando menos respeto hacia los homeless. Ya no lo estaban tratando mucho. Se supone que el Bus Depot iba a ser un lugar de paz, un lugar de donde ellos no sufrieran ninguna pena, que luego la Santa Ana Police Department los hace que pasen, o la gente que va pasando ahí por el Civic Center. Yo sé que los has visto aquí arriba por la Ross y la Civic Center, ahí cerca de la biblioteca, donde nomás estaban parados y luego llegaba gente queriendo predicarles y llegaban otros que venían y abusaban de ellos. Entonces se supone que el lugar era un lugar que ellos podían llegar sin ningún prejuicio ni nada. Pero ahora dice que ya los trabajadores se están poniendo ahora chalecos que dicen security on them, que es algo que de plano ya ves, si nunca has visto un homeless con un security, no es algo muy agradable. Siempre se escucha como la persona está discutiendo mucho con el security y ya ves, es algo que ellos no se sienten muy cómodos. Entonces ya también él ha hablado con a muchos miembros que están adentro del lugar y dicen que ya no se sienten en un lugar que es muy agradable para ellos, y ya más y más gente, no sé si tú también estás empezando a ver, que ya está regresando otra vez a la Ross y el Exhibit Center. Sí, he notado que sí, ya están regresando unos que otros. Es que en ese lugar no cabe toda la gente, oye, o sea, son muchas personas, se calcula que son como 400 personas las que creo caben aquí en el Bus Depot, pero hay muchos más allá todavía en la plaza Civic Center. Y pues ahí tengo una amiga, ella se llama Sandra. Ajá. ahí es mi amiga luego me ha dicho, no, pues aquí pasa esto, luego se viene y se queja conmigo y pues yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer, hija? ¿Qué quieres que yo haga? Me dice, pues hay que hacer un reporte. Digo yo, bueno, vamos a ver la manera, ¿no?, de cómo te podemos ayudar. Ajá. Pero por mientras sí, son personas que vienen, o sea, se pueden, y sí, ¿no?, se pueden ir a quejar con quien sea, pero cómo puede uno, qué puede uno hacer, pues en estos casos, ¿no?, de que están siendo como ella, que ha sido como verbalmente la acosan, le dicen cosas. Y pues ella no hace nada, no reacciona. Sí, aquí también dice que en la nota, no llega a esa parte, pero dice que también hay personas que ya los han sacado y los han corrido, que ya no pueden regresar al centro también, que para mí se me hace también una cosa, tiene que ser el lugar del refugio, pero no los están dejando regresar. Ándale, miren. Y sí, está gacho. Estoy buscando aquí, pero lo que yo estoy viendo para hacer alguna queja, tal vez vamos a tener que ir con la Midnight Mission, que parece que ellos son los que están en cargo de esta. Están encargados de ellos, okay. Fíjate que ayer, se me acercó una señora de nombre Gina y me dice, oye, necesito dinero. Y yo dije, bueno, es que no traigo cambio. Y le digo... Entonces me dice, pues quiero un lugar donde vivir. Y le digo, oh, pues aquí está el lugar ese del Bus Depot, ¿verdad? Digo, ahí ve ahí. Y me dice, ese lugar no es seguro para las mujeres. Y dije yo, oh my God, digo, pues yo no sé entonces cómo que puedes hacer, ¿no? Que hay otros lugares, yo la verdad no sé si haya otros lugares, si es que se llena, no sé si hay otro lugar. Si no es seguro, la verdad no sé si hay otro lugar. Si los están corriendo y ya no pueden regresar, no sé si hay otro lugar, ¿verdad? Así que yo pienso que debemos buscar más información y pedirle pues a las organizaciones que han, ¿cómo se puede decir? Pues han visto o han logrado de que el Bus Depot se haya abierto para estas personas sin casa, ¿verdad? Entonces, si alguien nos está escuchando y tiene más información referente a eso, pues nosotros con muchísimo gusto podemos pues también compartir la información con las demás personas. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música? Sí, no hay problema. Dale. ¿Va? Vamos a darle. Pero resulta una contrariedad si por adentro estás ardiendo. Piensa. Y aunque tú has muerto a mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono,

Va a ser en el Santa Ana City Hall, en el 20 Civic Center Plaza. También una vez más seguimos anunciando para nuestro amigo Ska el lanzamiento del álbum y el foro comunitario este sábado 3 de diciembre de 6 a 9 de la noche. Va a ser el lanzamiento de su álbum y sus oradores van a ser aquí, como siempre saben, Radio Santa Ana, Chicanex y Unidex, Naturalista para ti, Teresa Smith, Programa de Autodefensa Comunitaria, el Blue Day Circle, Nahuali Huitzipotzil, Jesús Aguirre, Raíz, Café Centro, Elemental Expression, Flowerman Productions and Alliances for Base Cleanup y Alto a la Privatización de Agua y más. Esto va a ser aquí en nuestro hogar, el Centro Cultural de México, en el 313 North Birch Street en Santa Ana. Así que por favor de venir, va a ser un día lleno de mucha diversión y apoyen a nuestro querido artista con su disco que tiene 23 pistas de hip hop revolucionario llamado Sangre. Ahí están, señores y señoras, esto es todo por el día de hoy. Les queremos agradecer mucho a nuestros fieles radioescuchas de aquí del Centro Cultural de México, Radio Santa Ana. Antonio se despide de ustedes. Hasta la próxima. Cuídense y tengan un bonito Thanksgiving. Acuérdense, no coman mucho. Y si van a comer, pues hay que medirlo porque ya ven, como latinos sufrimos mucho de el colesterol, la diabetes y está medio difícil curarnos después de eso. Yo lo he visto personalmente con mi mamá y unos cuantos tíos y no es algo muy divertido. Así que por favor, si toman, no manejen. Si van a manejar, agárrense en un Uber después. Mejor que los recoja el Uber a que estén por ahí enjaulados en una celda o que lástimamente se aparten de este mundo. Aquí una vez más, Antonio, deseándoles un bonito fin de semana y próspero año nuevo. Ya ven que ya menos se va a acabar el año. Cuídense muchos.